pensando qué pasa contigo. Y es que te he fallado porque estás así. Te noto cambiada, distante conmigo. No sé si ya no me amas o te aburrí. Hace mucho tiempo te conozco, mi vida. No puedes dejarme, te acostumbras a mí. No es nada fácil dejar una rutina. Así se ha amado y se fue feliz. Y no voy a soportar la soledad, no estar en tus brazos. Pero yo voy a luchar, recuperar lo que he perdido, tu amor. Hace mucho tiempo te conozco, mi vida. No puedes dejarme, te acostumbras a mí. No es nada fácil dejar una rutina. Así se ha amado y se fue feliz. Y no voy a soportar la soledad, no estar en tus brazos. Seguro voy a luchar, recuperar lo que he perdido, tu amor. Y no voy a soportar la soledad, no estar en tus brazos. Seguro voy a luchar, recuperar lo que he perdido, tu amor. Y no voy a soportar la soledad, no estar en tus brazos. Seguro voy a luchar, recuperar lo que he perdido. DJ Jacu.